2007, mediante el reconocimiento y la inscripción en el INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. La cooperativa que, con el correr de los años, y tras 50 años de actividad, se transforma, se convierte en una de las mejores cooperativas de la provincia de Río Negro. Sin embargo, hubo, desde el año 97, no registró actividad, y ya en el año 2001, el INAES dicta una resolución por la cual se le aplica la mayor sanción que puede llegar a tener una cooperativa, que es retirarle la autorización para funcionar. ¿Esto fue, Carlos, 2001? Esto fue en diciembre, el 28 de diciembre del año 2001. Uh-huh. ¿Eso por qué? ¿Porque no tenía consejo? No registraba actividad, Ajá. No presentaba balances, no presentaba ningún tipo de documentación, por lo tanto, como toda organización legalmente reconocida, debe hacerlo, ¿no? Está. En este caso no se registraba actividad ya desde el año 97, independientemente que luego, cuando voy a hacer la primera constatación, me encuentro con los libros, no solo los libros fundacionales, sino también algún que otro informe que tiene que ver con los estados contables y demás, pero hacia años atrás, ¿no? Está. Luego de la designación, hago una primera constatación y me encuentro que cuando voy en la primera oportunidad, hay un grupo de vecinos que estaba retirando ladrillos sobre una estructura que había sido previamente derrumbada. Claro, lo que era la cuadra, la panadería. Efectivamente. Entonces, lógicamente, hago que inmediatamente cese la actividad, porque a partir de la designación como liquidador judicial, la cooperativa sí, soy yo, digamos. Es decir, lo que establece la ley 20.337, que es la que regula, es la ley de cooperativas, y pone que cuando una cooperativa está en proceso de liquidación, sigue conservando su personalidad, y el liquidador se transforma en el representante de la cooperativa. Bien. Entonces, a partir de que asumo el cargo y que tomo posesión del inmueble, todo lo que ocurre allí es responsabilidad mía. Claro. Por aquel entonces me reuní en varias oportunidades con Eugenio Rodríguez, que es el viceintendente, me reuní también con la presidenta de la Comisión Vicenal del barrio Villamitre, y también, digamos, tuve varios contactos con la legisladora Elsa Chacendague. Se vieron también muy interesados en este tema, quien ahora actualmente es concejal, que es Francisco Grill, a quien le acabo de remitir un informe, porque me solicitaron desde el Consejo Deliberante un informe pormenorizado de los antecedentes de esta situación. Y también en su momento con la concejala Ana Cristina Fernández Villalba, que creo que era una de las autoras del proyecto de ordenanza que luego se sancionó, que declaraba patrimonio histórico de este edificio. Claro. En realidad yo quiero hacer una aclaración por ahí para todos los oyentes, que tiene que ver con que el remate del edificio, el remate del inmueble, tiene que ver con una cuestión dispuesta por la ley y que no responde absolutamente ninguna acción o a ninguna solicitud expresa de alguna de las partes. En realidad, el proceso de liquidación tiene que ver con determinar primero cuál es el pasivo que existe. Que hasta ahora, digamos, lo único que se ha presentado en sede judicial con sentencia firme es un juicio laboral de un señor Canale. Jorge, un empleado. Efectivamente. Por ahí en su momento se planteaba la siguiente incógnita en el juicio laboral, que es la siguiente. El señor Canal le registró aporte hasta el año 2010. Sin embargo, de la documentación obrante surge que la última actividad de la cooperativa fue en el año 97. Sumado a esto, que en el año 2001 se le retira la autorización y esto fue debidamente notificado a quienes integraban esa cooperativa, entre ellos el señor Canales. Está. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, hasta 9 años después de que se le cancelara la habilitación para funcionar, Canales registraba aportes. Entonces se fue generando todo un crédito laboral que luego se por el cual se acciona en sede laboral en la Cámara Segunda del trabajo de General Roca, y hoy por hoy estamos con una sentencia firme y consentida. Está. Bueno, a ver, Carlos, si yo puedo seguir esto. Es indefectible que en la liquidación surja el remate porque la cooperativa tiene, digamos, debe responder con su activo a los pasivos, digamos. Correcto. O sea, a ver, era indefectible que esto ocurriera, existiera o no Canale. Claro, claro, está. Con un agregado. Está según bien. La ley 20.337, quien debe hacer en primer término la liquidación es la propia comisión. Claro, que no existía, por eso... Claro, bueno, pero si no existía esta comisión, ¿quién le hacía? Y tampoco, si no se registraba actividad comercial de esta panificadora, ¿quién le hacía los aportes a Canales? No sé si se entiende. Sí, sí, sí entiendo, es una situación sumamente irregular. Absolutamente. En estas circunstancias es que el Estado provincial resuelve como es lógico y en ejercicio de su legítimo interés decide comenzar con el trámite judicial de liquidación. Uh-huh. Y bien, es así como se acciona. Se determina cuál es el pasivo, que como le comentaba recién Karina, el único pasivo que existe a la fecha es la sentencia firme y consentida de Canales, a la que hay que atender con el activo. Está. Es decir, si este proceso de liquidación judicial no se hubiera realizado, tranquilamente en sede laboral se puede solicitar el remate judicial de la cooperativa, ¿no? En el proceso de ejecución de ese crédito laboral. Está. Se hizo, digamos, en el marco que impone la ley, pero tranquilamente podría haber sido en el marco de la ejecución de ese crédito laboral. Está bien. Ahora, yo veo a la comunidad muy movilizada hoy por hoy, porque, bueno, a través de los medios, me han llamado de otras radios también, y esto en mérito a una ordenanza que existe ahí en la Municipalidad de Río Colorado del año 2014, que declara de interés histórico este edificio. Yo, la verdad, si quiero una opinión personal al respecto, me parece que se quedaron a mitad de camino, porque en realidad estuvieron legislando sobre el bien de un tercero, ¿no? Claro. Por lo cual, digamos, estamos más que a una manifestación, llámele política, llámele de interés social, de interés cultural o de interés patrimonial. Pero estaban legislando sobre un bien de un tercero. Está. Quizás en ese momento aún se estaba a tiempo, previo a la liquidación, se estaba a tiempo de por ahí generar algún movimiento social y político como para determinar, en principio, que esta comisión que todavía estaba, pudiera haber liquidado el patrimonio y quién dice si no haber gestionado los recursos para atender el único pasivo que existía. Bien. Sin embargo, sancionan la ordenanza y todos echan a dormir. Claro, no hubo hasta movimiento que, después. Está claro, bien. Exactamente. Entonces, hoy por hoy, lo que les transmito a esta gente, que legítimamente también está movilizada, es lo siguiente. Si verdaderamente hay vocación del pueblo y de las autoridades de Río Colorado de conservar el inmueble, se pueden presentar en el proceso de subasta, como lo puede hacer cualquier vecino, y pueden compulsar. De hecho, la municipalidad se ha presentado en el expediente a denunciar su crédito fiscal por tasas municipales, por impuestos y demás. O sea, la municipalidad está reclamando las tasas. ¿Esto cuándo es? ¿Ahora? Digamos, previo a la subasta judicial, existen una serie de requisitos dispuestos por el Código Civil, Procesal y Comercial de la provincia, que impone, digamos, a cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, hay que solicitarles a los organismos fiscales que denuncien cuál es su crédito fiscal con respecto a ese bien. O sea, a ver, ¿qué debe? ¿Debe tasas, debe agua, debe rentas? Todas aquellas obligaciones de cumplimientos periódicos que no fueron cumplidos. Entonces se presentan todos los organismos fiscales a denunciar cuál es su crédito. Bien. ¿Y la municipalidad reclamó por tasas? Y claro, por tasas municipales, por alguna contribución por mejoras, como lo ha sido, por ejemplo, el cordón cuneta, no sé si alguna obra de asfalto, no lo tengo presente porque no tengo el expediente en mano ahora. Está bien. Pero es decir, esto da cuenta de que el municipio de Río Colorado estaba en conocimiento, digamos, de todo esto. Y estamos hablando de que el trámite se inició en el año 2013. Está bien. Hoy estamos a 2019. O sea, en estos seis años bien se pudo haber evitado. ¿Ahora es indefectible? ¿No hay vuelta atrás con el remate, Carlos? No, porque esto siendo dice... uno debe seguir el mecanismo impuesto por la ley. Y lo que bien ha hecho el Estado provincial es proceder a realizar algo que no se hizo en su momento y que se debiera haber hecho. Usted imagínese que este edificio... casi derrumbado, si ingresa algún niño hoy y se derrumba. El año pasado tuve que ir porque había un riesgo inminente sanitario. Sí. Ratas, arañas, usted si vive por ahí. Las ratas, el año pasado. Las ratas son conocidas en el barrio, sí, que vienen de ahí. ¿Es cierto? Son conocidas las ratas en el barrio. Sí. Pero, esto no podía continuar de esta manera, y lo que se hizo fue aplicar el mecanismo preestablecido por la ley, y es sencillo el mecanismo: determinar, como le decía, el pasivo para, una vez también determinado el activo, atenderlo con él, y es lo que se está haciendo ahora. Vuelvo a lo que le decía recién: si hay un interés que para mí es legítimo, genuino, pero si hay un interés manifiesto de la comunidad de Río Colorado y de la dirigencia política, y hagan lo que tienen que hacer. Presentarse en el remate y ofrecer. Exactamente. Entonces, a los concejales que me estuvieron consultando por esto, yo les digo, esto es un remate público, es una subasta pública, abierta a todo el mundo, desarrollada además por un marticero público debidamente inscrito en la matrícula, a quien merece todo mi respeto, porque la verdad es un marticero que en cada caso que ha participado de la Fiscalía de Estado nos ha brindado los criterios de mayores de transparencia. Digamos, la Municipalidad de Río Colorado tendría, en todo caso, a través de una decisión que para mí debe emanar del Consejo Deliberante en base a las disposiciones presupuestarias que existan, el Consejo Deliberante lo que deberá hacer es autorizar en base a consideraciones excepcionales, deberá autorizar al Ejecutivo Municipal a compulsar en subasta. Deberán ver qué disposición presupuestaria tienen. Está bien. Hoy, la base por la que va a salir el remate es el valor de la evaluación fiscal, que supera el 1.400.000 pesos. Está bien. 1.448.000 pesos. Esa es la base por la que va a salir el remate. Es un dinero igual, digamos. No, a ver, es un dinero, pero nosotros debemos analizar cuál es el valor real de esa tierra. Estamos hablando de el ingreso a Villa Mitre, estamos hablando de un terreno que tiene aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero tiene 1.125 metros cuadrados. Está en una esquina, en un sector comercial en pleno desarrollo. La verdad que esa cifra es una cifra muy accesible, digamos, en función de lo que uno está adquiriendo. Sí, bueno, Carlos, también hay una realidad. Le cuesta mucho al Estado, digamos, poder disponer de un presupuesto, sobre todo por todas estas cosas que usted relata, por todas estas cuestiones que usted detalla, porque hay privados ahí cerquita, ¿no? Digo, cerquita ahí, que tienen mucho interés, y a esos privados va a haber que correrlos con dinero. No es sencillo. Yo entiendo lo que usted dice. Si hay vocación en Río Colorado de salvar ese espacio como un espacio de interés histórico de la comunidad, debiera presentarse al remate. Lo cierto es que hay privados que están hambrientos de ese espacio. Sí, a ver, tanto los privados como el sector público, todos compulsan sobre la misma base. Ahora bien, usted me dice el privado hay que correrlo. Y yo, por una definición que excede, quíteme del lugar del liquidado judicial. Al privado le cuesta. Al privado le cuesta mucho, pero además el Estado municipal tiene autorización para compensar por ese crédito fiscal. ¿Qué significa eso? A ver, significa que el Estado municipal, habiendo denunciado el crédito que tiene por las deudas que registra la cooperativa en concepto de tasas y contribuciones, el Estado municipal puede solicitar al juez de la causa que lo autorice a compensar. Está bien, a tomar ese crédito. Que se le reconozca en el pago. Su creencia, digamos, en el marco de lo que está ofreciendo para la subasta. ¿Y cuánto, en el marco cuánto de reclama oferta. ¿Cuánto reclama el Estado municipal, Carlos? No lo tengo presente, Karina, no se lo puedo brindar ese dato porque no tengo el expediente en mano. Bien. Pero calcúlele que más de 200.000 pesos. Está. 260.000 pesos. 260.000, bien. Carlos, ¿qué pasa con lo que se demolió? ¿Está autorizado? ¿Se puede hacer? No estaba autorizado. A ver, Karina, en el 2013, que cuando se inicia esto, yo voy en el 2014. Situémonos en 2014, voy a hacer el primer acto de constatación. Yo lo que tenía era algunas fotografías, pero además había un inventario que está agregado a la causa. Esto era una panificadora. Yo esperaba encontrarme con que, si había registrado teóricamente, como planteaba Canal en sede judicial, en sede laboral, que él te registraba aporte hasta el 2010, entonces esto quería decir que hasta el 2010 esa cooperativa estaba funcionando. Sí. Cuando voy, 4 años después, esto parecía que había sido un edificio de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba casi en su totalidad derrumbado. No existía ninguna maquinaria, no existía ningún mobiliario, es decir, que esta cooperativa a lo largo de los años fue saqueada. Y así como en su momento los vecinos vieron que estaba el interventor liquidador en el edificio y se acercaron presurosos a ver qué era lo que ocurría, a ver, a mí no se me puede, y a nadie se le puede pasar por alto, que los vecinos debieron haber visto algo. Porque los muebles, las maquinarias que se han retirado del lugar han sido importantes. ¿Y dónde están? Nadie sabe dónde está eso. Por eso es que, a raíz de mi primer constatación en el año 2014, en vistas a que la habían saqueado y que la habían derrumbado, pero que además se había otorgado autorización a vecinos para que saquen ladrillos, es que solicito a la juez civil que confiera vista de las actuaciones al fiscal, al agente fiscal en turno. ¿Hay denuncia entonces? Claro, ajá. Claro que hay denuncia. Ah. No sé qué habrá pasado, qué destino habrá tenido esa causa penal. Está. Pero en realidad, le reitero eso, fue un saqueo sistemático que se hizo. Y le consulto, Karina, en su momento, cuando estaban sacando los ladrillos, ¿tuvo que ir el interventor liquidador para frenar a los vecinos que estaban saqueando los ladrillos, digamos? ¿No hubo nadie que se acercara para proteger el bien? Bueno, ¿no hubo una dirigencia política que acusara esto? ¿No hubieron vecinos que lo hicieran? Está. Se llevaron hasta la caja registradora. Se llevaron las amasadoras, se llevaron todo. Entonces, hubo una falta de concordancia entre lo que era la vocación política de sostener esto como patrimonio histórico y lo que ocurrió en los hechos. Hoy estamos presurosos porque se está procediendo, como impone la ley, digamos, al mecanismo de la subasta pública, pero en realidad a la cooperativa ya la habíamos perdido con el correr de los años. Y la comunidad de Río Colorado, desgraciadamente, no ha hecho nada. Tiene razón. Y les reitero por qué desgraciadamente, porque en realidad era la cooperativa más importante de la provincia. ¿Fue la cooperativa más importante de la provincia, así en esos términos, Carlos? En esos términos, sí. en esos términos. Qué bárbaro. Del año 47. Qué bárbaro. Que fue fundada. Imagínese si no tenía la impronta de todos, de toda una comunidad, con su impregnación cultural a lo largo de los años. Entonces, si verdaderamente, y esto se lo hablo con una mano en el corazón, si verdaderamente el pueblo, la comunidad y la dirigencia política que lo representa el Río Colorado quiere conservar esto, debe presentarse en el mecanismo, en la subasta pública y tratar de defender los intereses comunitarios. No renegar del proceso de la subasta, sino hacer todo el esfuerzo que sea necesario para compulsar. Claro. Le hago una pregunta, Carlos. ¿Alguien o en algún momento se intentó, entre comillas, vender el edificio o la cooperativa? ¿Pasó algo de eso? No. Vender no, no. No, por lo menos desde que estoy yo no tengo constancia, digamos, de que alguien se, porque tampoco se podía hacer. Desde el 2014 que asumo el cargo, está bien. Yo soy el representante legal de la cooperativa. Bueno. Entonces, no sé antes. Ocurrieron tantas cosas que uno no podría llegar a determinar. Carlos, ¿cuándo es la fecha de la subasta? Mire, la fecha de la subasta tuvo dos modificaciones en función de que se requirieron mayores plazos para la publicación de los edictos. Hoy por hoy se está proponiendo una nueva fecha de subasta que debe ser aprobada por el juzgado, pero estimo que va a ser para mediados de mayo. Bien. Mediados de mayo. La única manera es que nos organicemos en Río Colorado, puede ser a través del Estado Municipal que nos representa a todos. Se me ocurre pensar, también podemos acudir al Estado Provincial, digamos, la idea presentarse en la subasta para poder, bueno. A ver, ustedes tienen un presupuesto, ¿no?, que se aprueba cada año. Ese presupuesto no solo que prevé las cuestiones específicas, cotidianas, normales y habituales de lo que son las erogaciones anuales, sino que siempre dispone de una partida para cuestiones de emergencia. Pues bien, esto puede ser adjetivado por el Consejo Deliberante como una situación de emergencia en la que es necesario, digamos, arbitrar la utilización de todos los medios habidos y por haber para atender esa situación de emergencia. Una cuestión de carácter netamente excepcional. Entonces, el Consejo Deliberante podría, y esto se lo estoy, un análisis rápido que estoy haciendo, podría autorizar al Ejecutivo a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para atender esta situación y compulsar en subasta. Claro. Si hubiera verdadera vocación, ¿no? Y esto formaría parte también de un proceso de capitalización. No es que el Estado Municipal estaría disponiendo de un dinero para nada, se estaría capitalizando. Lo entiendo, sí. Mire, hace algunos años hubo una situación cuasi similar a Cancho de Chuel y el Estado Municipal permitió que la mejor oferta le hiciera un privado, pese a que tenía también un crédito fiscal. Con el transcurrir de los años, la sociedad toda se entendió que era necesario hacer un mayor esfuerzo. Porque hoy los lotes de los que se privó, por ejemplo, el municipio de Chuyechuel, hoy tiene una evaluación 20 veces superior a la que tenía en aquel entonces. Bien. Bueno. Bien. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, hay que tomarlas. Bien. Porque eso es el ejercicio de la responsabilidad de todo político. Y no hacer meras declamaciones tratando de confundir a la gente. Lo entiendo. Lo entiendo. Bueno, entonces hay una cuestión que quiero que me quede clara porque anduvo durante la semana dando vueltas. Usted ya la dijo, yo voy a volver sobre el tema. Es el remate, como le dice la gente habitualmente, como le decimos a la subasta. es indefectible, digamos, es el camino que debe seguirse en este proceso de liquidación y no está directamente relacionado con el juicio que ganó Jorge Canale, digamos, pues todo el mundo le está cargando a Jorge Canale, que es el responsable de llevarse la cooperativa por delante. Le pregunto esto porque Jorge es del barrio, porque todos lo conocimos en la cooperativa, y la verdad está vivido horas de profunda angustia, porque ahora resulta que es todo culpa de él. No, esto, como le decía desde un principio, esto es el mecanismo que impone la ley. Respecto de los integrantes de la cooperativa, de los empleados, yo le pediría otro tipo de explicaciones, es decir, qué ocurrió con los bienes de la cooperativa. ¿Quiénes les hacían los aportes? Ese es el interrogante que yo podría dejar planteado con respecto a los empleados de la cooperativa. ¿Y qué pasó con las maquinarias? ¿Qué pasó con las herramientas? ¿Qué pasó con el mobiliario? ¿Qué pasó con las registradoras? ¿Qué pasó con todo? Esas cuestiones sí se las consultaría. Está bien. Está bien. Faltan hasta aberturas de un lugar. Sí, es cierto. Es cierto. Pero en realidad, como usted, como yo manifesté hace un momento y usted remarcaba, en realidad este es el mecanismo que impone la ley. No es que Canales haya rematado. Canales estaba en posibilidad de solicitar el remate. Bien. Afortunadamente el Estado provincial asumió antes una responsabilidad que no había asumido, que no habían asumido los integrantes de la cooperativa. Bien. El último registro de consejo de administración, que fue año 97, entonces. Correcto. Está bien. Año 97. ¿Y a esa gente se le puede pedir algún tipo de explicaciones? Y la verdad que eso se tendría que haber hecho en sede judicial, en el marco del juicio laboral que entabló Canales, por ejemplo. Uh-huh. Yo le reitero otra vez el interrogante. Si en el 2001 el INAES le quitó la autorización para seguir funcionando, esto quiere decir que no puede realizar ningún tipo de actividad comercial, pero además ningún ejercicio de ninguna naturaleza, salvo la liquidación, ¿cómo es que nueve años para adelante le continuaron haciendo los aportes a Canales? ¿Quién se los realizó? Claro. ¿En carácter de qué? Bien. ¿Es el único juicio que...? Porque había dos empleados más. ¿No hay reclamo de esas dos personas? Sí, los otros en realidad nunca notificaron, siquiera no notificaron del juicio de la contraparte. Uh-huh. Quizás porque entendía que no había quedado nadie ahí en el edificio, en la cooperativa. Pero uh-huh. En realidad hoy, al estado de las actuaciones, el único crédito laboral exigible que hay es el de Canales. Está bien. Bien, hoy hay una sesión... Bien. Sí, discúlpeme, lo escucho. No, digo que registró aportes hasta el 2010. Está bien. Carlos, ¿le han solicitado que venga a la sesión de hoy? El concejal Francisco Grill me mandó un pedido de informes la semana pasada, que estoy respondiéndoselo en este momento, que no es ni más ni menos que acabo de comentar a usted. Digamos, básicamente son los antecedentes y algunas aclaraciones específicas, porque entiendo que por ahí, más allá de un reclamo legítimo y de un interés manifiesto de la comunidad, hay algunas cuestiones que se han tergiversado. Entonces, en aras de aclarar todo esto, le voy a responder el pedido de informe al concejal Yudí, quien se ha manifestado interesado en todo este tiempo, ¿no? Bien. Pero bueno, que calculo que con pocas herramientas, porque ganas no le han faltado. Ahí está. Sí, bueno, ganas parece ser no le han faltado a nadie, pero nos ha faltado el empuje y la voluntad para haber llevado esto a otro puerto, haber solucionado antes de... Quizás se pudo haber solucionado antes de que saliera a remate, ¿no? No, a ver... A remate sale sí o sí, me dice usted. A ver, la primera falla yo la detecto en el que el Consejo de Administración debería haber procedido a la liquidación uh-huh. oportuna. Entonces, se hubiera liquidado como cualquier otra cooperativa. Bien. Es decir, porque no olvidemos que la cooperativa es un privado. Es como cuando cierra un comercio. El propietario dispone de los bienes, enajena uno, se lleva otro, entonces no hay inconveniente. Acá había una cooperativa que de un momento a otro desapareció el consejo de administración, no hicieron la liquidación, que era el deber que les impone la ley, y se fue saqueando sistemáticamente con el correr de los años. Pero además de haber seguido saqueando, por otra parte también se le iban registrando aportes a una persona que hoy detenta un crédito laboral con sentencia firme. Está bien. ¿Qué hay que pagarle? Que hay que pagarle, lógicamente. Hay que pagarle, tal cual. Bueno, Carlos, seguramente vamos a tener oportunidad de hablar nuevamente con usted. Discúlpeme la repregunta y demás. No son temas sencillos hablar de cooperativas. A veces uno confunde algunas cuestiones y usted ha sido muy claro en ese aspecto. Esperamos tener la oportunidad de volver a hablar con usted, de poder seguir manteniendo esta charla para mantener también a la comunidad de informada e interesada, y sobre sí, todo bueno, informada en cómo hacer. Bueno, le agradezco mucho, Carlos. Por favor, Karina, déjeme agradecerle a usted y mandarle un cariño a toda la audiencia. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Dialogamos con Carlos López. Carlos López es el interventor liquidador de la cooperativa de consumos. La cooperativa de consumos, como lo ha dicho Carlos, es una empresa privada.